Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que usted la puede encontrar a través de los 940 AM. Gracias a todos nuestros amigos que también reprisan este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos quienes se unen a través de la señal también de Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es y en www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario, porque Hoy tendremos también la participación de un invitado especial que ya está aquí en los estudios de la radio. Se trata de Danilo Chanchay. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, agradeciendo primeramente a la Casa de la Cultura por esta oportunidad que nos dan, pues estamos aquí para promocionar lo que será el Festival y Concurso Internacional de Saxofones en Ecuador, Ecuador Sax 2018. Con este preámbulo, nos arrancamos ya con nuestro segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya lo dijo el maestro, hoy vamos a hablar de un instrumento que es multifacético porque pueden a través con la compañía de este instrumento, pues, tocar varios géneros musicales. ¿Y quién se encargará, pues, en este instante de despejarnos todas esas dudas? Será el maestro Danilo Chanchay, quien nació en Quito el 30 de junio de 1970. Es hijo del señor Gabriel Chanchay y de la señora Laura Sinailín. Él estudió en el Conservatorio de Música, se especializó en este instrumento como es el saxofón, y como ustedes ya escucharon en el preámbulo, él ha venido hasta aquí para contarnos sobre este instrumento y además el Festival Internacional que van a desarrollar y que lo han denominado Ecuador Sax 2018. Maestro, usted tiene la palabra y vamos a dividir este diálogo en dos partes. Primero, conocer sobre usted y la segunda parte, conocer sobre este instrumento y sobre este festival. Así que nos vamos a trasladar en este instante al reconocimiento del maestro Danilo Chanchay, sus inicios. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, otra vez, gracias por esta oportunidad y pues poner aquí un poquito de... Bueno, voy a hablarles un poquito de esta persona, de este humilde músico que, pues, de pueblo igual, tuve la oportunidad de ingresar al conservatorio a la edad de 15 años. En ese entonces ya éramos un poquito ya muy viejos, digámoslo así, ya 15 años para la música es como que ya no es la edad adecuada, un poquito más antes de esto. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar el saxofón en el conservatorio con el maestro Sixto Gallegos. El que me incentivó en este instrumento, gracias al maestro, se pudo realizar todos los estudios que se dan en el conservatorio, comenzando desde el técnico, el tecnológico, y pudimos hacer la licenciatura en la Universidad Central y posteriormente hacer la maestría en la Universidad de Cuenca, junto con la Universidad Católica. Siempre dedicado a ese instrumento. Siempre dedicado al saxofón, haciendo un poquito, tocando en las orquestas un poquito, los inicios, y de ahí dedicado a la pedagogía en el conservatorio también. Maestro, usted cuando era niño, ¿tocaba ya este instrumento? ¿Se apasionaba? ¿Escuchaba? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se vinculó a este instrumento? Pues, bueno, yo me vinculé primero por el incentivo de mi familia, de mi hermano principalmente, que siempre estuvo incentivándome, mi hermano mayor, Milton, que me dijo, métete a estudiar algo, aprende algo. Yo ya no aprendí, pero tú sí, por favor, métete a aprender algo. Entonces, en ese entonces estaba de moda lo que es la banda del Consejo Provincial de Pichincha, habían algunas bandas de pueblo, entonces uno veía y decía, bueno, quiero tocar. Y decía, ¿qué instrumento quieres tocar? Pues ese quiero tocar, sin saber que se conoce. Pues a mi papá le dije en ese entonces, el respaldo de papá era... total. Entonces decía, a ver, ¿quieres tocar tu saxofón? Ok, vamos a inscribirte. Formalmente tiene que ser todo, al conservatorio. A ver, ahora, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres estudiar el saxofón? Ok, vamos a comprarte un saxofón. Sin saber nada del saxofón, pues mi papá me dio un saxofón, en ese entonces me acuerdo, de 15,000 sucres. Y con ese saxofón, y afortunadamente me compró un saxofón profesional, sin saber nada de música, tenía ya un saxofón profesional, y creó en mí el compromiso también de hacer ya profesión con eso. Hicimos profesión, músico, y después afortunadamente papá tuvo la visión también de darnos una profesión aparte de la música también en la universidad, lo que hemos sabido combinar con eso, pero siempre la pasión es la música. Hemos estado, como le digo, en la pedagogía, y posteriormente ahora dedicados a la banda sinfónica. Soy el saxofonista de la banda sinfónica metropolitana, que juntamente con los saxofones, ojo, con los saxofones de la banda sinfónica, estamos metidos en este proyecto medio ambicioso que nos afanó a todos ahí. Un saludo ahí para Iván, Juan Carlos, Edison y Alex Condo, que fue la persona que tuvo la entrevista anterior con usted, ¿no? Bueno, ya vamos a comentar que nos compartan esta iniciativa, de dónde nace, cómo nace. Ya nos ha ido adelantando de a poco, pero que tenía una curiosidad. Cuando ingresan ustedes al conservatorio, siempre empiezan por uno de los instrumentos, como es el piano. ¿Qué pasó en esa época? Usted dijo, no el piano, sigo con el saxofón. A ver, el piano generalmente, ahora y anteriormente también, el piano generalmente se empieza a estudiar desde edades más, desde los 3, 4, 5 años. Entonces uno ya estaba, para ese entonces, estaba ya de edad avanzada, y era quinceañero, era el más viejo de mi aula del conservatorio. Entonces, con músicos buenos, ahí estábamos, estaba Paco Godoy, estaba alguna gente que ya desde la niñez mostró su talento en la música, ¿no? Entonces, esa gente ya tocaba muy bien el piano, y uno, como entró de edad, ya no puede ingresar muy viejo a estudiar el piano. Entonces, las edades más acordes, mucho más adecuadas para el estudio del piano, del violín, son 3, 4, 5 años. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Usted acaba de decir, entré muy viejo, pero viejo significa de una edad. Musicalmente viejo, ¿no? 15 pero años. Pero era un niño, era un niño de 15 años. 15 años. Pero vieron maestros, como usted nos dice, Sixto Gallegos, que le dijo, no, nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde. Él me dio mucha oportunidad, me permitió tocar en su orquesta como pachanguero. Entonces uno se iba abriendo las puertas, iba otra vez, se iba apasionando de la música. Con esta experiencia de que usted pasó por algunas instituciones educativas y sacar su maestría, ¿qué puede decir? ¿Realmente la edad implica para uno aprender un instrumento? Porque han habido ejemplos de grandes maestros que dijeron, tus dedos no son buenos para el piano. Ustedes ya tiene 15 años, no puede empezar aquí en el conservatorio. ¿Qué puede decirnos a usted desde su experiencia? Realmente la edad adecuada es muy buena, en la menor edad que uno se pueda. 3, 4, 5 años. Eso es mucho mejor, es indiscutible eso. Pero no, como usted dice, no queda de que hay talento, sí. Y ante todo, la disciplina. Es lo importante. En todo lado, la disciplina, y la música es una de los artes, pienso yo que como todas las artes, requiere de mucha disciplina. Hay que estudiar 4 o 5 horas diarias el instrumento. Entonces uno va desarrollando, va avanzando poco a poco, pero realizando esta dedicación, tomándose su tiempo día a día, aparte de las horas de clases, uno tiene que ir estudiando 4 horas diarias para que uno alcance realmente un progreso acorde, si es que uno al menos quiere salir del país, un progreso para poder salir del país, porque afuera del país hay gente que está estudiando desde muy niño. Entonces uno, ¿en qué se queda? Que cuando yo tuve la oportunidad de salir al extranjero, uno va y está realmente en un nivel que no puede competir en el extranjero. Entonces yo tuve la oportunidad de salir afuera al extranjero y tomar clases particulares allá. Entonces uno, ¿qué fue? Fue a recibir clases con niños, porque el nivel que nosotros tenemos acá es muy bajo. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que nosotros tenemos que estudiar día a día y desarrollar el talento musical. Así es. Bueno, vamos a irnos nosotros con música en este instante. Y al inicio del programa nosotros habíamos escuchado La Chicha de la Santa, ¿era, no es cierto? Sí, así era, de Luis Silva, uno de los saxofonistas de nuestro país, porque miren ustedes, este instrumento no es nuevo, pero ya tenemos ejemplos de estos temas musicales. Y ahora, ¿quién nos acompaña, Dieguito? Lucho Gordón nos trae el tema El Pilagüín. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso, ya habíamos escuchado nosotros al maestro Gordón, pero yo en estos instantes también quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Mauricio Ponce. Él es asistente musical del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que hoy estaremos también, imagínense ustedes, combinando, ¿no?, todo lo que es este instrumento y la importancia de la voz. Si bien es cierto, hay temas como lo que acabamos de escuchar donde el fuerte es el instrumento, es el saxofón, pero también a veces las voces son importantes. Mauricio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy estábamos compartiendo, porque usted nos acaba de llegar, sobre uno de los festivales que habrá aquí en Ecuador, de Festival Sax, Ecuador Sax 2018, que lo están organizando algunos integrantes de la Orquesta Metropolitana. De la Banda Sinfónica. De la Banda Sinfónica Metropolitana. Y bueno, pues este grupo de artistas se han unido porque dicen que hay que darle el verdadero valor al saxofón. Y en el caso suyo, Mauricio, usted se ha dedicado a la música coral. Pero igual que el maestro, vamos a conocer si usted desde muy pequeñito, desde muy niño, ya estuvo pues ahí poniendo la voz en temas musicales. Sí, bueno, me inicié en la música a raíz de los 10 años con la guitarra. Y bueno, la voz siempre fue fundamental, siempre ha sido fundamental en la vida de un músico, sobre todo en mi caso como el canto. A partir de ahí, pues, inicié mis estudios académicos, conservatorio, y pues fue desarrollando con el paso del tiempo, y pues ya se maduró, ¿no? Fue un proceso de maduración, tanto musical como humana. Y pues, a lo largo del tiempo se pudo desarrollar más en la música coral, enfocado más en la música coral. ¿La música coral siempre desde un inicio? Bueno, fue un proceso porque luego de haber pasado por algunos proyectos musicales dentro de varios géneros musicales, desde el rock hasta el jazz, hasta el pop, entonces fue más bien enfocándose en lo que es el desarrollo coral, no hace más de unos 25 años. 25 años. Que ya me inicié en el ámbito coral. Ahora, ¿usted conoce a este instrumento como es el saxofón? Bueno, he escuchado y tengo amigos músicos también saxofonistas y es un instrumento bastante versátil y donde justamente se aplica la misma técnica del canto, se aplica en instrumentos de viento, ¿no? En este caso el sax. Es prácticamente la misma técnica, apoyo, respiración y todo. Entonces es un lindo instrumento, sí, he escuchado y he hecho música con músicos también saxofonistas. Bueno, ahí tiene maestro, nos dice, se utiliza la misma técnica, tanto en lo que es la música coral como también en el saxofón. ¿Qué nos puede decir usted, maestro? Sí, efectivamente, nosotros en los primeros años de estudio lo que hacemos con los niños es eso, ¿no? Desarrollar el abdomen para que tenga un correcto apoyo, la columna de aire, pues se trabaja uno o dos meses, estamos trabajando, nosotros éramos así en el conservatorio, trabajamos primero el apoyo porque la materia principal que nosotros debemos de tenerla bien desarrollada es el aire. Entonces nosotros tenemos que aprender a respirar. Y los compañeros de acá de las voces es igual, pues, es la misma escuela, es verdad, tenemos que desarrollar un abdomen para tener un buen apoyo en la columna de aire. Ahora, cuéntenos el secreto, ¿cómo se hace? Porque a veces nos falta el aire. Estábamos viendo el otro día en un taller que están dictando aquí en la Casa de la Cultura sobre instrumentos de viento. Y claro, decían, vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí, a soplar el instrumento, pero resulta que me quedo a medio camino. Claro, bueno, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y un aprendizaje continuo. Una instrucción bien guiada pues puede llevar a un desarrollo más amplio. Es igual que en el canto, asimismo nuestros chicos que ingresan nuevos al coro, entonces siempre les damos esas bases para que luego, conforme pase el tiempo, vayan desarrollando. Y es cuestión más de práctica, de seguirle continuamente trabajando la técnica del abdomen, la dosificación de aire. En el caso del saxofón creo que es una técnica más del labio y con respecto a la boquilla, entonces es algo así mismo, o sea, es fluido del sonido y del aire. Hagamos el ejercicio, ¿le parece a usted, maestro? Claro, encantado, pues. Lo que tiene uno que primero comenzar con esto es hacer ejercicios. Bueno, hay libros completos para desarrollar el abdomen, ¿no? Entre uno de esos, después coger, tomar el aire, llenar el abdomen. Hay varios ejercicios. Me quedó aquí en la garganta. Aguantamos y de ahí comenzamos a botar. Vamos de nuevo a ver si lo puedo tomar. Llene el abdomen, pero no hay que llenar los pulmones, ojo, hay que llenar abajo. Uno, cuando generalmente dicen que esto es cuando uno se puede hacer mejor este ejercicio cuando uno está acostado. Ya. Ahí siente realmente cómo va. Hay ejercicios, profesor, otra vez también un profesor Francisco Lara que nos enseñó a respirar esto. Él se ponía aquí, en la, de rodillas. A lo que nosotros estábamos acostados. Se pone de rodillas y nosotros teníamos que levantar. Entonces, esa presión con ejercicios toca realizar y comenzábamos los maestros a levantarnos. Entonces, ¿qué está pasando? Está ingresando mayor oxígeno a nuestra sangre y de hecho desarrollamos más. Entonces, la técnica consiste en no respirar de pulmones, sino de respiración diafragmática. Esa es la respiración correcta. En este caso, técnica que utilizamos tanto para el coro como vientos, también... Vientos. Vientos en general. Todos los vientos y el coro. Desarrollamos, todo es la misma escuela para desarrollar la capacidad de aire, la respiración diafragmática. Bueno, yo quería hacer un paréntesis en este instante porque el maestro Danilo Chanchay nos decía, mientras escuchamos este tema musical en los 940 para nuestros amigos del Facebook, que de alguna forma rinden homenaje también con este Ecuador Sax 2018 al maestro Guillermo Quillas, que el día de ayer había fallecido y que nosotros como programa de Florilegio Musical Ecuatoriano también nos unimos a ese homenaje de reconocimiento para aquellas personas que se van, pero que dejan ese legado a través de la música. Y sin duda, pues Guillermo tendrá muchos seguidores cuando escuchan los temas musicales de este personaje, maestro. Bueno, como le decía yo, precisamente eso, ayer tuvimos la tristeza de saber que el maestro Uquillas ha fallecido. El maestro tenía ya complicaciones de su salud, ¿no? Y ahí realmente ya no pudo resistir más. Y sus hijos, que también son músicos, Alex y Santiago, y el maestro dueño de la orquesta Los Fabulosos, ¿no? Les deja ese legado a los hijos y, bueno, muchas cosas más, pero como músicos, pues queda ahí la orquesta Los Fabulosos, que fue dueño del maestro Uquillas. Vamos a irnos a escuchar música y al regresar estaremos conociendo estas actividades que realiza el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también detalles de los participantes de este evento que Ecuador Sax 2018. Es un festival internacional en el que participa, si me corrige, Brasil, Ecuador, también Brasil, estará Francia, Cuba, Costa Rica. Y como anfitrión, nuestro querido Ecuador. Vamos, Dieguito, a escuchar otro tema musical. Lucho Silva nos trae otro tema, como es Lamento del Lima. Estamos ya de regreso nosotros y vamos a seguir compartiendo información. Y Danilo Chanchay, maestro que está invitado aquí en los estudios de la radio, un apasionado del saxofón, así como también Mauricio Ponce, asistente musical del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, usted nos había mencionado que un grupo de integrantes de la banda de Metropolitana se organizaron para realizar este festival. ¿Hay el apoyo de la banda o simplemente fue el grupo de los saxofonistas? Bueno, al comenzar esto fue un apoyo de algunos amigos nomás, pues nos lanzaban un poquito, pues ya hagamos esto, principalmente las generaciones que vienen atrás nuestro, y nos decían, por favor, y hagamos algo, todo lado hacen, pues. En Perú están haciendo año a año el Festival Internacional en Perú, en Colombia igual, y todos pasan por aquí y nadie se queda acá. Entonces había ya hasta cierto punto la necesidad de que también armemos un festival acá, porque se arman tremendos festivales en Perú y en Colombia. Entonces los grandes maestros que vienen acá ya han ido a esos países. Incluso nosotros hemos ido allá pagando nuestras inscripciones como instrumentistas de la banda, hemos ido. Tanto a Perú y otros compañeros han ido a Colombia. Entonces cuesta un ojo de la cara realmente hacer esto. ¿Y cómo se financian ahora para que puedan venir los integrantes de otros países? De otros países, bueno, eso ya es personal, ¿no? Así como nosotros fuimos a Perú, pues compañeros fueron a Colombia. tenemos que hacerlo personal, hay que invertir en nosotros mismos, porque se aprende, siempre se aprende, todos los días se aprende, y el nivel es muy elevado. Eso esperamos que se haya esta, en este festival. Ahora, si es que nosotros tenemos que decir, ¿quién organiza pues entonces ahora este Festival Internacional Ecuador Sax 2018? Estamos organizando la fila de saxofones de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, de lo cual también... hemos tenido el apoyo también, todo el apoyo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, del municipio en sí, y instituciones como el conservatorio, porque las clases magistrales vamos a realizar en el conservatorio también, y principalmente de entidades internacionales que han aportado con los pasajes y muchos de los viáticos de muchos maestros, porque los maestros cuestan. Ahora que nos metimos a este proyecto, pues sabemos... que hay maestros que están haciendo año a año el Festival de Flautas, por ejemplo, el maestro Carrera lo anda haciendo año a año, y el dineral que se ha necesitado para esto ha sido tremendo. Nosotros, primera vez que nos metemos a este proyecto, y se necesita de entidades internacionales, y así nos han estado apoyando muchas casas comerciales, marcas internacionales, que lo único que piden acá es, en el lugar principal piden su stand para dar a conocer sus cosas. Eso nos han pedido, y hemos tramitado eso y se ha gestionado, y realmente vamos a tener un festival donde la gente pueda probar las cosas nuevas que están en el mundo. Todo lo que sale año a año están incentivando, de todo lo que es en nuestro caso cañas, boquillas, zapatillas, cortos, un montón de cosas que se necesita el músico. Entonces año a año están renovando, están abriendo las cosas, y vienen casas comerciales a hacer exposición de esas cosas acá. ¿De aquí de Ecuador? Algunas de aquí, o sea, tienen sus distribuidores de acá, los cuales también piden su stand a través de sus distribuidores de acá, ¿no? Y todos tendrán un lugar, en las casas que nos han apoyado, tienen su lugar ahí para exposición, y los músicos que vengan tienen que venir con su instrumento a probar las cosas. O sea, ¿me gusta o no me gusta? ¿Cómo se compra afuera en el extranjero, no? Dice, esto me gusta, bueno, no me gusta, otro, venga. Y así va a haber la oportunidad de que todo mundo venga a probar, inclusive instrumentos musicales. Mauricio, ¿qué es lo que debe saber, por ejemplo, los amantes de la música, aquellos que les encanta la música coral, dentro de la asistencia que necesita, la asistencia musical, el coro? Bueno, básicamente es un proceso más de disciplina, de trabajo disciplinado y continuo. La persona que empieza en este proceso, pues primero sus conocimientos de música académica, y luego pues si abarcamos ya en el área coral, pues conocimientos, como dijo aquí el maestro, de técnica vocal, de respiración, que son prácticamente casi los mismos, la misma técnica que se utiliza para instrumentos de viento, y sobre todo el tiempo que se le dedique a uno para desarrollar en este caso la voz. O sea, no es que de aquí a dos semanas ya va a salir todo un caruso, ¿no? Es un proceso largo, y como le dije, de disciplina. Y de vocación también, porque si tiene disciplina y vocación, pues puede llegar muy alto y puede trascender, puede romper barreras y puede trascender a lo internacional también. Pero lo que se trata aquí es de que tenga disciplina, y eso se le inculca aquí al cantante, en el coro sobre todo, ¿no? Si tiene esa vocación, pues desarrolla, y muchas veces muchos chicos que han entrado como voluntarios cantantes por vocación han visto que en el coro encuentran su verdadera vocación y se salen de sus estudios, qué sé yo, en otra carrera, y se ponen a estudiar música, y algunos con buenos resultados. Entonces eso es lo que se le inculca al cantante, y se espera también de acuerdo al fruto del trabajo que uno se hace como asistente, ¿no? Bueno, ahí están los resultados, ese apoyo que se necesita para poder tener un buen producto en el momento del concierto, ¿verdad? Así es. Es un trabajo, como le dije, de énfasis en lo que es la técnica vocal, en el desarrollo de la voz, y un trabajo continuo y disciplinado, tanto del cantante como del asistente o del maestro que esté al frente del coro. Bueno, ahí está. Vamos a ir nosotros con más música. Seguimos escuchando al maestro Lucho Gordón, que también es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en este grupo musical que también tenemos en esta institución y que les estaremos contando al regresar. Seguimos. estamos de regreso nosotros en este instante aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es, que comparte aquí en los estudios de la radio el maestro Danilo Chanchay, con quien hablamos sobre el saxofón y sobre el próximo evento internacional, este Festival Ecuador Sax 2018, y también con Mauricio Ponce, asistente musical del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos, empiezo con usted, Mauricio, para que comparta las actividades que tienen próximas en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. El coro tiene una agenda prácticamente programada anual, todos los años. Como le dije, empezamos con talleres para integrantes, luego viene el festival en la temporada de música sacra, que estamos preparando la misa Stabat Mater de Caldara. Estamos organizando a ver si podemos montarlo con dos coros más de la ciudad y una orquesta pequeña de cuerdas, más o menos para el mes de marzo, una semana antes de la Semana Santa. Luego vendría el festival de coros que se realiza a nivel internacional, festival de coros voces de la ciudad, organizado por la Universidad Católica. Sí, para mediados de junio, julio, más o menos. Luego para el Día de la Cultura, para agosto, también la participación del coro en eventos que hace la institución. Luego vendría el concierto de aniversario a mediados de noviembre, que es una temporada así mismo de conciertos por algunas partes de la ciudad. Y terminaríamos el año con la temporada de conciertos de villancicos en algunas ciudades, o también dentro de la ciudad en algunas iglesias. Aparte de eso, pues el coro a lo largo del año tiene su agenda que mes a mes o semana a semana aparecen compromisos. Entonces eso le da una mayor actividad al coro, ¿no? Eso podríamos adelantar por el momento en cuanto a la agenda del coro. Ahí tenemos información que ustedes deben tomar nota. Y yo creo que también, no sé si hay audiciones o pueden darse cita directamente al coro los jóvenes que les gustaría ser parte de esta organización de la Casa de la Cultura. Durante todo el año tenemos audiciones abiertas, especialmente para este año estamos receptando audiciones para tenores, barítonos, bajos y tal vez una que otra contralto. Tenores, barítonos y bajos, voces. Sí, ¿para voces cuándo y a qué hora deben darse cita a los interesados? Pueden acercarse al local del aula del coro en el edificio de los Espejos a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, puede ser. ¿De 3 a 6? De 3 a 6 para que se acerquen a la audición. Una audición técnica, igual, se requiere conocimientos básicos de lectura musical, tal vez, y sobre todo experiencia en canto, mínimo un año de experiencia en canto. Tener experiencia en canto, por lo menos un año. Sí, conocimientos básicos de lectura musical, ¿no? Aunque esto es excluyente también. De lectura musical. Uh-huh. Bueno, ya no puedo ir a esas audiciones porque no tengo ni idea de las lecturas musicales. Pero sin duda habrá muchas personas que sí conocen esto y que les gustaría ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí tienen. Y nos vamos ahora con el maestro Danilo. Tome nota. ¿Cómo se va a desarrollar este festival? Vamos con la fecha. ¿Cuándo? Bueno, el festival está ya todo programado. Se realizará del 5 de marzo al 9 de marzo del 2018. Las clases en su totalidad se van a realizar en el Conservatorio Nacional de Música. Van a ser el día 5, es la inauguración, 5 de marzo, y de ahí también en la tarde ya están los concursantes. El día lunes y martes estaremos haciendo el concurso. El ganador de este festival aspiramos que toque con la banda sinfónica. Todavía nos falta por definir si es que el maestro Tarasi nos da el permiso para que pueda tocar o si tiene el nivel para que pueda tocar con la banda sinfónica. Entonces estamos dependiendo un poquito de eso, pero ya está el festival armado. Eso, estamos el día martes 6 de marzo sería, vamos con la música de jazz, el saxofón, la música de jazz. Esto estará por desarrollarse también, como le digo, a confirmarse en el Teatro México, si es todavía tentativo esto. El día miércoles tendremos el Festival de Música Nacional, que ahí sí esperamos hacerlo en el Teatro México también. y el día jueves el concierto con la Banda Sinfónica Metropolitana, donde estará tocando el maestro Javier Valerio, costarricense, presidente de la Asociación de Saxofonistas de América Latina. Él estará tocando el día viernes. Y el día viernes estaremos con el maestro Emanuel Fischbach con la Orquesta Sinfónica Nacional tocando el concierto de cierre. En las mañanas, toda la semana, de 5 al 9, en las mañanas y en las tardes también, todos estos maestros van a estar dictando clases magistrales en las diferentes aulas del conservatorio, y si nos falta también estaremos buscando por ahí, que ya estaremos, todavía tenemos un mes, ya vamos a lanzar todo el programa. Estamos esperando unas pocas informaciones de un maestro que nos falta por confirmar, el maestro Larrea, un músico ecuatoriano que vive en Alemania, trabaja en música de jazz también, que esperamos unos pasajes para el maestro y confirmamos con el maestro y estaríamos armando todo lo que es el festival. Está un poquito a full todo el día, clases todo el día, en las noches conciertos, pero bueno, un festival ha tenido que realizarse de esta forma. Es la primera vez que lo realizamos, como le digo, esperamos que esto siga para que otras personas también realicen este mismo festival en otros años, porque ha sido difícil y esperamos que siga adelante esto. En cuanto al concurso, ¿todavía hay apertura para saxofonistas que quieran inscribirse y participar? Sí, el concurso, bueno, faltaba un poquito de esta información. Todos los que van a participar en el festival, la inscripción es $40. Y aquellos que van a concursar es $70. Todos, tanto los que van a concursar como los que van a participar de las clases magistrales, tienen acceso a todo lo que hay en este festival, es decir, conciertos en las noches, todos los teatros y a las clases magistrales en la mañana, a los que ellos quieran asistir. Clases magistrales que serán con las personas que vienen. Con los maestros que vienen aquí, también estarán colaborando los de acá, maestros de acá que viven acá, como Francisco Lara para jazz, maestro, me olvido de un maestro americano que vive acá también, que nos estará colaborando. Creo que tenemos la confirmación también del maestro Hidrobo, maestro para música nacional, estará el maestro Alex Condo también ahí colaborándonos en la música nacional. Pues tenemos ya planificado todo, como le dije, para lanzar e imprimir los programas. Gallegos. El maestro también está invitado, el maestro Sixto Gallegos también está invitado para ser parte de SASFOP para la música nacional. El así día que, miércoles. Así que nuestros amigos que son saxofonistas y que les gustaría participar de este evento, pueden comunicarse con ¿qué? Por correo electrónico, por más o menos estoy coordinando esta cuestión, no podía hacerme cargo de tantas cosas, pero está a cargo de esto el maestro Edison Morocho y el maestro Alex Condo. En el Face les pueden localizar como Ecuador Sax 2018, están ahí en el Face, cualquier inscripción es a nombre de ellos, a ellos tienen que buscarles, dirigirse a ellos por todas las bases del concurso y todo, ellos están encargados de eso. Bueno, de todo el Ecuador. De todo el Ecuador. Extranjeros también van a venir. También van a venir a participar. Pueden venir, sí, ahí está. Los amigos de Ipiales quieren venir, entonces también igual con ellos se contactan con los maestros Edison y Alex. Bueno, ahí está la información. Vamos a irnos con más música y al regresar estaremos ya con las conclusiones tanto de el maestro Danilo Chanchay y de Mauricio Ponce. Thank you. ya estamos disfrutando nosotros de la buena música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir con nosotros. Recuerde que este evento de Ecuador Sax 2018 va a ser un festival también con un concurso en el que pueden, concurso internacional, decimos, porque pueden participar ecuatorianos, así como también extranjeros, y que tienen que buscar a través del Facebook la página de Ecuador Sax 2018, y ahí ustedes escribir y pueden ponerse en contacto. $40 para los que quieren participar de los eventos y también de los talleres, y para el concurso es el valor de $70. Así que atentos para todos, este evento se va a desarrollar del 5 al 9 de marzo aquí en Quito. Gracias también al apoyo del Conservatorio de Música, también al Teatro Nacional Sucre y alguien más me faltaba, ¿no? A la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, que también el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que apoyan, y también a todos los saxofonistas que vienen de Francia, de Cuba, de México, de Costa Rica. Creo que son los cuatro países que vienen. Brasil. ¿Hay algo? Brasil también me falta. Brasil, y ahí están quienes van a participar. Y en cuanto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordarles que están abiertas las audiciones para tenores, barítonos y bajos, que tienen que darse cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al edificio de Los Espejos. ¿En qué horario, Mauricio? De 3 a 6 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde. Uno de los requisitos que están solicitando es que conozcan sobre lectura de partitura. Sí, lo básico en lectura musical. Lectura musical y tener experiencia en canto, por lo menos un año. Este coro está bajo la dirección del maestro Fernando Mosquera. Fernando Mosquera, un joven también, un joven talento ecuatoriano, como ya se van cediendo los espacios, ¿no? Y está como asistente Mauricio acá en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Los repasos lo hacen de qué hora a qué hora y en qué hora? Nosotros tenemos repasos de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Cuántos están en el coro actualmente? Actualmente tenemos un plantel de unos 25 a 30 integrantes. ¡Qué chévere! Uh-huh. Bueno, y quiero decirles que hay muchos artistas que permanecen en el coro durante 2 años. Un poco son transitorios porque lo hacen por pasión, por amor a la música, que se quedan y que bueno, van a conformar otras instituciones, otros coros, otras instituciones quizá, y también muchos se dedican a aprender canto, y cuando uno se pregunta dicen, ¿de dónde salió? Salí del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que es una muy buena escuela. Sí, el coro siempre ha sido pionero ya desde hace más de 60 años, entonces siempre se ha dado esa posibilidad de que la gente, la juventud sobre todo, se impulse a través de esta área que es el canto. Y la Casa de la Cultura les da esa oportunidad para que se desarrollen y de aquí sí pues vean si su futuro es el canto o la música. Una puerta abierta a la fama. Por ahí va. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecerles a ustedes principalmente por habernos acompañado, nuestros amigos allá en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, y a todos quienes amplifican este programa a través de la señal www.corape.org.es y www.ccloro.gov.es. Gracias por estar siempre pendientes del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y maestros, para ustedes un agradecimiento y siempre un honor poder compartir. A usted, maestro Danilo Chanchay, y también a Mauricio Ponce por haberse dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, un agradecimiento a todo el público oyente y gracias a usted también por la invitación. Y pues bueno, les esperamos acá con la Casa de la Cultura, a esa nueva juventud que está ávida por aprender canto y desarrollarse en este bonito arte. Gracias. También no está por demás agradecerle por esta oportunidad de promocionar este evento que estamos a punto de, ya nos llega acá, ¿no? Entonces, ponerse pilas a todo el Ecuador, que se inscriban, va a haber clases magistrales muy buenas, nunca ha habido acá en el país, yo les invito que vengan de todo el país y sepamos aprovechar lo que primera vez se ha traído acá. Gracias por esta apertura de esta radio que nos permite difundir estas cuestiones culturales a nivel nacional. Nada más que decirles, Dios te pague y que vengan todos al país. Será hasta una próxima oportunidad. Hoy me acompañó en controles Diego Salazar.